¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, sé de vos que sos investigadora en el área de comunicación y género de la UBA, militante feminista, parte de Carnes Tolendas, Política Sexual en Viñetas, también directora de la revista de historietas Clítoris, que sacaron 4 números en papel en el año 2014, un libro, que están también trabajando en un segundo libro, pero la verdad que es muy poco para nuestro gusto. Así que en esta charla lo que vamos a intentar es conocerte un poco más a vos y también a todas estas tareas que llevas adelante. A todo esto que dijimos, ¿qué otra cosa le agregarías vos, Mariela, sobre tu persona? Bueno, también trabajo en docencia, trabajo en docencia en la formación docente, en el nivel superior. Y durante los últimos años estuve dando talleres de educación y género y diversidad sexual a las y los docentes que se están formando para ser maestras, maestros de primaria, secundaria y nivel superior. Bien. Eso es algo que me gustó mucho hacer los últimos años. Y que ahora, bueno, está un poco como en jaque también por la situación actual, ¿no? ¿Cómo vas viviendo las políticas educativas que tenemos por estos días, las situaciones de, paro, movilización, represión? Sí, la verdad es que es como, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es como un retroceso muy grande, que en muy poco tiempo, ¿no? Yo siento como que estamos todavía en un shock. Es como muy difícil de procesar, porque una viene laburando en derechos humanos y una de las premisas de los derechos humanos, o sea, una de las reglas de oro, es que el Estado, una vez conquistado un derecho, lo tiene que garantizar y no se puede retroceder. O sea, si vos conquistás educación secundaria obligatoria, que fue lo que conquistamos, una de las cuestiones que se conquistó, ¿no? De la sala de 3 al secundario completo como obligación del Estado, eso es una obligación, no se puede retroceder, dicen las reglas. Pero después vos ves que cuando no hay política pública, cuando no hay financiamiento, cuando se desarman programas, cuando se echa a la gente, cuando se la incentiva a abandonar también el Estado, porque mucha gente quedó expulsada, virtualmente o así, digamos, se la invitó a irse, digamos, es la manera que tiene justamente de retroceder la conquista de derechos, ¿no? O sea, no se hace por ley, sino que se hace por esta manera de operar, de dejar de hacer, dejar caer, dejar de financiar. Así que bueno, eso. Ir haciendo como una muerte lenta de todas estas cosas. Y yo pensaba recién escuchándote en las áreas en las que puntualmente vos estás trabajando. Digamos, una gran conquista fue la educación pública, que ahora está en jaque. Dentro de lo que es la educación pública, el tema de compartir con los docentes, a la hora de formar a los docentes y también en las aulas, cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, con formación de género y demás, que era como un plus más que se le estaba agregando a la educación pública, digamos, eran casi como las frutillas del postre de algo que va en un sentido. Y ahora directamente el retroceso es hacia atrás y esto queda como que, nada, como sumamente sí, mira, atacado. Yo creo que no es en realidad como la frutilla del postre. En realidad me parece que siempre hay una política de género, ¿no? Y la escuela tiene una política muy fuerte y muy explícita de género. No la que nos gusta. Claro, sí, sí. O sea, desde que entras a la primera infancia, en el preescolar o en el jardín de infantes, empieza una socialización muy fuerte de lo que debe ser una niña o un niño. Claro. Y es una política de género. Sí. Es una política de qué del deber ser de una jovencita, de una niña, de qué se tiene que avergonzar, de qué se tiene que cuidar, qué puede mostrar. Todo eso lo vamos aprendiendo no solamente en la escuela, por supuesto, también en la familia, también con los medios de comunicación, pero la escuela tiene un lugar primordial para la formación en cuestiones que tienen que ver con cómo vamos a ser ciudadanas y ciudadanos. Y también en esa dimensión hay una fuerte socialización de género que siempre la tuvo. Por más que la ley de educación sexual integral es de 2006, Yo siempre digo que las feministas, yo me hice un cartel para las marchas a las que voy, que dice, porque soy feminista, defiendo la educación pública. Porque a veces siento que las feministas no nos hemos apropiado muy fuertemente de las luchas del colectivo docente, que son luchas feministas, porque fue uno de los primeros trabajos que las mujeres pudimos realizar dejando la esfera del hogar, ¿no? Y teniendo nuestra primera platita y a veces de forma muy precaria, pero también nos significó la posibilidad de seguir estudiando, de tener estudios superiores, de conquistar espacios. Y es muy importante cruzar la historia de la docencia con la historia del feminismo en la Argentina, porque tenemos muchas docentes feministas, pedagogas, que a veces hicieron experiencia educativa en las aulas, pero por ahí no dejaron escrito, porque lo que los grandes pedagogos de la escuela son varones, pero hay una gran una línea de pedagogas mujeres que desde inicio de siglo, ¿no? Que son parte de la historia feminista y que a veces las feministas no las recuperamos como parte de nuestra historia. Entonces a mí me parece, y enlazando esto con el trabajo de militancia gráfica, del feminismo gráfico, a mí me gusta decirle feminismo gráfico, me parece que tiene que ver con la posibilidad de comunicar y de que tiene la imagen, ¿no? Enseguida de tirarte una viñeta y que ahí sintetice todo un pensamiento, toda una idea, lo importante que es para comunicar, para enseñar, para discutir, para reflexionar, para debatir, a veces más que un texto, que a veces un texto largo es por ahí denso, pesado, no sé qué, y bueno, me pasaba un poco con la revista, con Clítoris, que vos tenías una historieta, y por ahí era una página de humor, pero te tiraba una cosa y de ahí ya podías empezar a pensar, a discutir, a debatir, a tratar de entender, a contextualizar, ¿no? Y eso es también un poco lo que hacemos las docentes, tratar de poner en palabras, poner en imágenes situaciones que nos sirven para pensar nuestra vida, ¿no? Me parece que en alguna manera yo trato de vincular mis espacios y el feminismo, la docencia, la gráfica que es el espacio de socialización en el medio de las historietas, yo encuentro conexiones por ahí, porque me gusta vincularlas, ¿no? Seguro. Pero me parece que van por ahí. Bien, y además es como que hacen muy fácil. La historieta, el dibujo, el texto breve, como decías vos, es muy contundente y además permite que fácilmente pueda llegar a un público muchísimo más amplio, a muchísima más gente, ¿no? Porque es como más simple. ¿Así surgió Carnes Tolendas con esa premisa? Sí, mira, Carnes Tolendas, yo un poco, a mí lo que me pasó con la revista Clítoris fueron esos 4 números y después nos propusimos hacer un libro en asociación con Hotel de las Ideas, que es la editorial. Bien. Pero lo que me pasaba un poco en la revista es que yo era la editora y pedía las colaboraciones y había una estructura más de, bueno, de una dirección, de una, ¿no? de una cosa que una coordinaba un espacio y era bastante solitario también, porque una estaba atrás de las colaboradoras, o sea, la revista la hacían las colaboradoras y colaboradores que mandaban sus historietas, pero con Carnes Tolendas lo que un poco empezamos a charlar con algunas autoras fue que necesitábamos un espacio colectivo, un espacio de voces de autoras que no estaba siendo como y que me parece que también es fruto de todo lo que pasó estos últimos años que tienen que ver con el Ni Una Menos. Yo lo que empecé a notar y lo empecé a charlar con algunas autoras que tenían un trabajo más feminista, con Maya Venturini, por ejemplo, de Escenas de la Vida Lésbica, o con Gato Fernández, con un par de autoras de historieta, era que veníamos como trabajando en soledad, ¿no? Yo notaba que, por ejemplo, había sido el Ni Una Menos y me ponía a recorrer el Facebook, que yo tengo, en mi Facebook tengo muchas autoras y autores de historieta, y entonces veía que así en solitario, como en de la propia iniciativa individual, habían hecho un flyer por el día de Ni Una Menos, o por algún día que tenía que ver con visibilidad lésbica, o con el día de las violencias, o lo que fuera, pero que era como el aporte individual que cada uno hacía y subía a su página. Claro, claro. Entonces, lo que con Maya y Gato Fernández, y también varias chicas más, está Mari Salina, Muriel Frega, y además la colectiva somos como más de 100 autoras, lo que un poco, bueno, armamos como una especie de convocatoria, una especie de manifiesto, y lo que dijimos fue, bueno, hagamos un espacio colectivo de autoras, como cada una se autodefina, ¿no? Hay algunas que se definen como mujeres, otras como lesbianas o como travestis, pero somos autoras todas, ¿no? Ocupamos un lugar dentro del campo gráfico de la historieta que tiene que ver con nuestras luchas, con nuestros derechos, o sea, la idea era articular la agenda feminista con nuestro trabajo creativo. Y entonces pensar en fechas, y la primera fue el 25 de noviembre del año pasado, y proponernos ponerle imágenes a nuestros días, a nuestras luchas, a nuestros reclamos. La premisa era sin victimizarnos, o sea, sin volver a reproducir el lugar de la víctima o el lugar de la tristeza, del dolor, sino empoderarnos, o sea, producir imágenes gráficas potentes que comunicaran lo que nosotras como autoras podemos hacer y hacerlo desde nuestro medio. Y nuestro primer miedo era que, bueno, dijimos, bueno, armamos este manifiesto, y el miedo era, bueno, y mirá si no se copa nadie. Y con la primera movida, que fue el 25 de noviembre, se coparon más de 70 autoras. Y el como que listo, dijimos, bueno, somos ya una colectiva. Pongamos fechas, hagamos movidas. Y después lo más interesante también que pasó fue que en el verano estuvo toda la resistencia del Ministerio de Educación al ajuste y a los despidos, y también en 24 horas lo propusimos, y un montón de autoras mandaron viñetas en defensa de la educación pública, que las imprimimos e hicimos una pegatina. Salimos de la web y salimos a la calle. Claro. Salimos a pegar en el espacio público las imágenes de la colectiva, que tampoco tienen firma, o sea, firma de Carnes Tolendas. Nosotras nos pusimos ese nombre porque Carnes Tolendas es un término que quiere decir carnaval, pero que además suena como voluptuoso, ¿no? Como carnes, así, carnes grandes, ¿no? Como caderas. Un juego de palabras muy divertido. Como que nos podía representar sin poner mujeres, sin poner conceptos más por ahí que nos cierran. Entonces dijimos, bueno, un nombre que entremos todas, que seamos autoras, gráficas, dibujantes, historietistas, ilustradoras, hay animadoras también que hacen animación, como poner imágenes a nuestras ideas, ¿no? Un espacio... Bueno, empezamos hace muy poco, 25 de noviembre del año pasado. Sí. Y digo, bueno, un espacio que hasta... tratando de conformarnos como una colectiva. Un espacio que, digamos, no estaba muy ocupado. Un poco bajito. Ajá, a ver si ahí me escuchas mejor. Decía que un espacio, el de las historietas, el de la gráfica, y puntualmente el de las historietas, que estaba como muy cooptado por los varones, ¿no? Que reproducían además determinada imagen de las mujeres. Con esto, digamos, es otro paradigma. Sí, la verdad es que, bueno, yo también tengo mi pata investigadora, ¿no? Y una de las cuestiones con la investigación en el campo de las historietas es este lugar en el que las mujeres somos a veces pocas, y somos a veces como invisibilizadas, como que hay las que hay son como la pitufina, ¿viste? Como la excepcionalidad, y entonces se le pone el foco a una o dos. Y en realidad somos muchas más, cuando nosotras hicimos esta convocatoria nos dimos cuenta, bueno, ya había hecho Sole Otero con la colectiva de Chicón Comics, que son un grupo de autoras, que en el verano hicieron una movida ahí en Proa, que convocaron a un montón de autoras de historieta y ellas hicieron un censo donde éramos un montón, éramos como 300 autoras de historieta, y yo creo que le quedaron afuera varias, porque hoy, por ejemplo, entrevisté a dos autoras de historieta que laburaban en los 80 y que contaban un poco esto, que estaban como muy, muy solas y muy expuestas a la vez, porque al ser pocas, lo único que se les preguntaba era esta cuestión de cómo es ser mujer, cuáles eran los temas femeninos, claro, ¿viste? Y los temas femeninos, o lo que se entiende por temas femeninos, te acota un campo muy pequeño de lo que podés hablar. Entonces, pareciera que los varones pueden hablar de política, de economía, y las mujeres tienen que hablar de lo femenino, que a veces es hablar de los varones, como si lo femenino fuera eso, ¿viste? Claro. Hay una cosa que es una autora que se llama Bechdel en Estados Unidos, que inauguró algo que se usa hasta hoy, que es el test de Bechdel. Que fue un chiste en una historieta, ¿no? Que decía, para ir al cine, una película tiene que cumplir tres condiciones. Tiene que haber al menos dos mujeres con nombre que hablen entre ellas de algo más que un varón. Y hoy se aplica ese test, y te puedo asegurar que el 90% de las películas no lo pasan. O sea, cuando vos ves una película, pregúntate si hay dos mujeres que hablan entre ellas, y cuando hablan, ¿de qué hablan? Porque generalmente hablan de un tipo, del hijo, del marido, del hermano, del que se fue a la guerra, pero es como muy loco. Y el chiste remataba diciendo, la última película que fui a ver fue Alien, en el 79 de Alien, ¿no? En el, creo, en el 79-80. Alien, las dos mujeres que hablan del monstruo, ¿sí? Porque en realidad cuando vos te pones a ver, incluso películas que no necesariamente son, no estamos hablando de películas que tienen que ser feministas, ¿no? Sí, sí. Sino que los personajes femeninos no hablan de otra cosa, son personajes femeninos que toda su vida pasa por lo que le pasa al varón. Claro, sí, sí, definiéndose desde, claro, desde su lugar de la madre de la esposa de la... Sí, sí, es tremendo. Sí, lo voy a aplicar, de ahora en más me voy a observar esas escenas. Es muy interesante eso, porque te digo que queda afuera el 90% de las películas. Y eso no habla ni siquiera de la calidad, a veces son películas buenísimas, películas muy buenas, pero fíjate que es pensar... bueno, que las mujeres, por eso te decía, haciendo, por ejemplo, un relevamiento, las autoras que hacen humor político son muy pocas. Hay una que es genial, que es Mora Sarandson, que también está ahí en el colectivo de Carnes Tolenda, que tiene una página que se llama Esto es poco serio. Y ella hace humor político. O sea, el humor político tradicional, el que habla de los partidos políticos, de la coyuntura, ¿no? Y es muy interesante porque tiene un humor ligado al campo nacional y popular. Entonces tiene como muchos fans en su página y ella es feminista. Y cuando hace humor feminista, los propios compañeros la bardean un poco. Claro. Como que el feminismo incluso descoloca, ¿no? Es muy loco porque le pasa a las compañeras también en la izquierda, ¿no? Que son muy copados los compañeros, pero cuando vos le tirás un tema feminista, enseguida te derivan. Te dicen, mirá, vos tenés que hablar con la compañera tal que está en la agrupación de mujeres, ¿no? Es como que los varones hablan de la política, de la política internacional, de la economía, pero pareciera que hablar de reparto de las tareas en el hogar lo tenés que hablar con la compañera. No puedes hablar con el compañero. Claro, cuando en realidad lo ideal sería que las de la puertita del fondo. Claro, que estos temas sean transversales a todos los espacios que ocupamos, ¿no? Claro. Bueno, ¿se viene este año el segundo libro? Estamos trabajando en eso. Tenemos, creo que en la cocina, un gran libro. Yo estoy muy feliz con lo que está, con lo que me están mostrando, con lo que está saliendo. Tenemos la idea ya de que va a ser relatos gráficos para la feminilla urbana, porque nos gusta la palabra feminista, feminilla. Porque es como una resignificación de esta idea de la feminista radical, feminazi, ¿no? Uh-huh. Me parece que la feminilla es como una imagen hermosa, y bueno, la tapa la va a hacer Gato Fernández, y tenemos un equipo de historietistas que está laburando a pleno y que están haciendo relatos para pensar este 2016-2017 que vino como re heavy, ¿no? Okay. Yo lo estoy sufriendo desde el día que se puso a bailar en el balcón el presidente, que sí. no hay día que no me sorprenda de lo que está pasando. Uh-huh. Y Mariela, ¿cómo hacen, digamos, a la hora de juntar el material? Está claro, ahora para la impresión de todo eso, para la distribución y todo lo demás, ¿cómo se organizan? Esa es, en parte, la forma en la que nos asociamos con Hotel de las Ideas. Hotel de las Ideas es una pequeña editorial de historietas, hecha por historietistas. Son un grupo, una cooperativa de 8 historietistas, que vienen trabajando primero autoeditándose y después empezaron a editar a autores y autoras del campo de las historietas, y ellos han logrado generar un circuito de distribución, un espacio de lectura súper interesante. No es la única editorial. Yo hoy estaba pensando, cuando charlaba con las historietistas que entrevisté, que en los últimos años hubo un reverdecer del campo editorial de las historietas, como hubo un reverdecer también del campo de la poesía, que son pequeñas editoriales que lo hacen mucho a pulmón, pero con mucho amor y con un trabajo casi artesanal sobre los libros y sobre el cuidado que tienen con los autores y las autoras, que es una maravilla, ¿no? Uh-huh. Y no son las grandes editoriales que hacen tiradas gigantes, sino que son tiradas de... El Clítoris tuvo 1000 ejemplares y reimprimimos 300. Y en esta segundo número vamos a hacer, creo que 1500 o 2000, porque uh-huh. sabemos que se vende, porque tenemos un público lector y lectoras que son entre feministas e historietistas. Hemos hecho como un cruce de universos interesante que no ha explotado todavía, uh-huh. y que es interesante porque las feministas no leían historietas y los historietistas no eran feministas, y ahora tenemos un lectorado que es feminista historietil o historietado feminista, y es como que nos están pidiendo. Claro. Entonces, nos parece que, bueno, no sé, mucho lo movemos en feria, mucho uh-huh. se mueve por preventa, bien. Por preventa digital, en la página de Hotel de las Ideas, y después moviéndolo, llevándolo claro. a todos lados. Fuimos al Encuentro Nacional de Mujeres uh-huh. de los últimos 2-3 años también. Y las mujeres que participan. Feria pequeña que se puede presentar también. Uh-huh. Y las mujeres que participan como historietistas, ¿son de algún lugar en particular o te llegan, por ejemplo, contactos de otros lugares del país? No, de muchos lugares del país. La verdad, tenemos una historietista en cada rincón. Tenemos, por ejemplo, en Salta está Leonora Kortzarts, que acaba de sacar un fanzine que se llama Feminazi, que es una recopilación de sus historietas. Ella publicó en Clítoris y además publica afuera también, y sacó como un bello fanzine súper lindo que lo presentó en Tucumán hace un par de semanas. Y bueno, en Córdoba tenemos a Mari Salina, tenemos historietistas, como hay como polos, ¿no? Córdoba es un gran polo, Salta no tanto, porque no es que hay historieta, pero por ahí no circula tanto, ¿no? Es esos misterios del país federal que solamente circula en Buenos Aires, pero nos llegan de muchos lados, incluso nos han llegado propuestas o lecturas o invitaciones también de afuera. Yo ahora, la semana que viene, me voy a Colombia por una invitación. Me invitaron al Congreso Internacional de Historia de las Mujeres que se hace en Bogotá, uh-huh. y voy a llevar un trabajo de investigación sobre las autoras de historieta en Fierro, en la primera Fierro de los 80, por eso hoy estuve entrevistando a unas autoras, uh-huh. y La verdad que las invitaciones, el año pasado estuve en Brasil en un encuentro de historietistas que se hizo en Belo Horizonte, que nos invitaron a mí, a Sole Otero y a Clara Lagos, que son dos autoras de acá de Buenos Aires, y tienen que ver con la posibilidad de hoy de las redes sociales y de Claro. digitalizar y mostrar. Entonces te llegan invitaciones a nosotros. Cuando sacamos Clítoris nos llamaron de Palma de Mallorca, de unas compañeras que hacían un programa de radio, de un programa de lesbianas y que se habían recopado con la revista y la habían visto digital. Y como que tiene eso, ¿no? De que vos lo subís a la red y no sabés quién lo lee y de repente te llegan invitaciones o felicitaciones y gente que lo leyó porque lo pusiste libre. El Bien. libro está, el uno está libre en Script. Si pones sexualidades en viñetas, se encuentra. Y las revistas también están en el blog de Revista Clítoris, que es fácil, revistaclitoris.blogspot.com.ar, y están los cuatro números para descargar. Perfecto, buenísimo. Bueno, ya estaremos metiéndonos en todos estos sitios que nos has recomendado. Por ahora conocíamos Carnes Tolendas a través de Facebook, nos había encantado el trabajo que están haciendo. Y bueno, cuenten con nosotras también para la difusión que quieran por acá, por estos lados del país. Así Bueno, que, y si hay pampeanas que quieran mandar sus cosas, claro. obviamente nos contactan por el Facebook, nos mandan un trabajo y la idea también un poco de la página es difundir el trabajo de las autoras, ¿no? O sea, nosotras queremos articular nuestro trabajo creativo con la agenda feminista, pero también queremos promover espacios de difusión del trabajo de las autoras y darnos una mano entre todas, porque a veces es medio difícil en solitario y además está bueno compartir y ser una colectiva. La verdad que es compartir el trabajo creativo es lo más lindo que hay. Y sobre todo en estos momentos donde es como muy duro todos los días ver o enterarse de situaciones como la de Micaela García o de tantas cosas tan terribles que nos pasan y que nosotros creemos que hay que ponerle imágenes a la lucha y que hemos es como que se ha acelerado mucho en este último tiempo la lucha feminista y necesitamos poner nuestro trabajo también creativo en un contexto bien político en el que estamos, ¿no? O sea, Seguro. nos parece interesante eso, que Seguro. somos artistas, pero también tenemos un compromiso con nuestro tiempo. Vos decías al Sí, principio un de la poco nota que eso. estamos como un poco en estado de shock, ¿no? Porque las cosas van pasando tan rápido todo el tiempo que Muy, uno muy no termina de fuerte, reaccionar de una cosa que al día siguiente tiene otra. Bueno, ojalá que toda esta tarea que llevan adelante ustedes nos ayude para reaccionar, ¿no? sí. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande, Bueno, muchísimas gracias gracias por el por el llamado, tiempo Verónica. y bueno, nos mantenemos en contacto. Yo siempre Bueno, pregunto a los entrevistadas y entrevistados si hay algo de lo que querían hablar y no pregunté por las dudas. ¿Hay algo de lo que querías conversar y no ¿a mí? te... Sí. No, yo creo que nada, quería contarles un poco, charlar y Bien. nada, y que vayan y visiten la Ahí está. página y nos dejen comentarios y nada, Bien. que Bueno, acá la eso. audiencia te está escuchando, les ha gustado mucho, te mandan besos, así que bueno, ya se estarán metiendo en la página y acercándose un poco más al trabajo que hacen. Muchas Abrazos para gracias, Verónica. todas. Nos vemos. Chau, chau. Abrazo, chao. Todos los programas de la temporada 1 ya están en YouTube. Desgeneradex 2016 para para escucharlos escucharlos cuando quieras. Cuando vos quieras.